23ª meditación, la resurrección. Hemos estado considerando a lo largo de estas contemplaciones de la tercera semana los diversos misterios dolorosos de la vida de Cristo, su pasión y su muerte. Con el descendimiento de Cristo de la cruz y su ulterior sepultura, terminan estos misterios dolorosos. Cristo en horizontal ahora, en brazos de su madre, de los que lo rodean, es el último acto, podríamos decir, visible de la estadía de Cristo dolorosa en la tierra. El descenso a los infiernos no es visible para nosotros. Pero ahora pasamos a la cuarta semana, la última semana de ejercicios. El fin no es la muerte, sino la resurrección. Y por eso vamos a meditar sobre este tema que es realmente fundamental de nuestra fe. Necesitamos vivir en el espíritu de la alegría. Por eso vamos a hacer esta primera consideración de la cuarta semana sobre el hecho mismo histórico de la resurrección de Jesús. La composición del lugar puede ser la tumba vacía. Los ángeles muestran la tumba vacía, Cristo está en lo alto, ya Cristo ya ha resucitado, no se lo ve, solo se ve el vacío de la tumba que muestra la plenitud del Cristo. Y la petición de esta cuarta semana, pedir gracia para me alegrar y gozar intensamente de tanta gloria y gozo de Cristo nuestro Señor. Necesitamos la alegría para nuestra vida. La propensión a la tristeza es más peligrosa que la propensión a las cosas impuras. Un alma desilusionada corre el peligro de convertirse en un alma estéril. El demonio hace su nido en los corazones sombríos. Por eso San Francisco de Sales decía que un santo triste es un triste santo. Podemos considerar ante todo en este misterio histórico de la resurrección de Cristo el hecho de que la resurrección es la cara positiva del sacrificio, es la redención cumplida. El Padre acepta el sacrificio de su Hijo resucitándolo, y en este sentido la resurrección es el sacrificio consumado. Por eso la misa, que renueva el misterio pascual, no es sólo memorial de la pasión, sino que se celebra también en memoria de la bienaventurada pasión y de la gloriosa resurrección. Dice San Pablo que si Cristo no hubiese resucitado, seríamos los más desgraciados del mundo, porque estaríamos unidos a un cadáver, nos asemejaríamos a un hombre muerto. En cambio, estamos unidos a uno que vive, y por eso vivimos. Cristo ha resucitado, ha llegado a la tierra prometida, es todo un programa de vida. Caminamos hacia la resurrección, caminamos hacia un triunfo. Como esta vida es vida eterna, incoada, ya participamos en la resurrección, espiritualmente hemos resucitado ya, y si nos mortificamos es para participar mejor en la vida de uno que ha resucitado. Advertimos en este misterio cómo estalla en él la alegría de Cristo, no la alegría cerrada del egoísta, sino el gozo en proporción de su entrega, alegría porque ha sido fiel hasta el fin, porque amó sin desfallecer, y ahora puede realizar el anhelo de su amor, asimilarse a los hombres. Su carne está plenamente espiritualizada. La vida nueva de Cristo lleva en su esencia la marca del Espíritu Santo. Esa carne, antes sujeta al cansancio y al dolor, ha quedado transfigurada por el Espíritu. Y en este sentido es una carne espiritualizada, en el sentido fuerte, dominada por el Espíritu Santo. Y así se ha hecho dador del Espíritu a nosotros, que sale de su costado como fuente de agua viva. Por eso la alegría de Cristo. Ahora su carne es capaz de vivificar por la Eucaristía, que es el contacto con su carne gloriosa. De ahí que el fruto de esas meditaciones nos lleva a prepararnos a entrar en contacto con el Cristo espiritualizado, con el Cristo vencedor. Nos lleva a una mayor conciencia del valor de la Eucaristía en la vida. Alegría de Cristo, porque gracias a su resurrección es proclamado Cristo Señor, es decir, que recibe el poder y la soberanía total. Dios ha hecho Señor y Cristo a Jesús, se lee en los Hechos, puesto a la cabeza de la Iglesia como piedra angular. Es el cumplimiento de lo que dice la epístola a los filipenses, que el Verbo de Dios se humilló, se anonadó hasta el fin, y por eso Dios lo exaltó sobre todo y le dio un nombre que está por encima de todo nombre, de manera que al nombre de Jesús se doble toda rodilla en los cielos, en la tierra y hasta en los infiernos. Alegría de Cristo ahora, el Señor de los ángeles, es decir, que recapitula en sí todo el universo. La resurrección coloca en sus manos los hilos de la historia, como nos los muestra el Apocalipsis. Alegría de Cristo finalmente, porque comienza a ejercer su sacerdocio glorificado. Nace una vida nueva, así como antes salió del seno materno, ahora sale de la tumba para su pontificado celeste. Ha inaugurado ahora la liturgia celestial. Lo comenzado en su encarnación alcanza aquí su culmen. Ha entrado en el Sancta Sanctorum, iniciando la liturgia celestial. Alegría asimismo de María Santísima. Dice San Ignacio en los ejercicios, aunque no se diga en la Escritura, se tiene por dicho que se apareció a María, es decir, que apareció a tantos otros, porque la Escritura supone que tenemos entendimiento, como está escrito, también vosotros estáis sin entendimiento. Es decir, que aunque no lo diga el Evangelio, es obvio que el primero que se apareció es a su madre. Fue la primera aparición del Cristo glorioso. Lo que habrá sido la oración de María el sábado anterior, oración de un corazón sumiso, porque es la esclava del Señor, he aquí la esclava del Señor. Oración de un corazón puro, porque fue la de la Virgen llena de gracia. Oración de un corazón consagrado por el sufrimiento, que desde el Viernes Santo la hizo participar en la obra redentora atravesándola, una espada atravesará tu costado. Ella sí esperaba, porque conservaba en su corazón lo que Jesús había dicho. Y ahora lo ve redivivo, su espera se cumple. Es Nuestra Señora del gozo, como antes lo fue de los dolores. Toda su vida fue una muerte con Cristo. Ahora recibe a su Hijo que sale de la tumba, como antes lo había recibido saliendo de su seno. María ve. Ve a Jesús acercarse a ella después de haber salido del sepulcro tan silenciosamente como había salido en otro tiempo de su seno virginal. Lo ve en la realidad de su carne y con todo el brillo de su transfiguración. La divinidad ahora resplandece en la humanidad, ya no se esconde como en los misterios de dolor. Por eso, a través de la humanidad, María ve a Dios. María comprende. Comprende que la vida que vive ahora su Hijo amado es la vida verdadera, la vida de la que la vida presente no es más que una sombra, la vida que será la de los santos. Ahora comprende todo, el gran misterio que había entendido en la encarnación sin entender el modo. Ahora lo comprende, su fiat se ilumina. María alaba también, alaba a Dios. Canta el Magnificat nuevamente, porque señal es de las comunicaciones divinas inclinar al alma que las recibe a la alabanza de Dios. Y ahora María comienza la búsqueda de un nuevo anhelo, como la esposa del cantar. Cuando el amado se va, se hace desear aún más. María entra en este nuevo período que la va a llevar al éxtasis de la muerte y de la asunción, más que muerte, dormición. Ya ha muerto con Cristo en su interior. El amor la hará morir a la vida presente para unirla íntegramente en cuerpo y alma a su Hijo divino. Amor, alegría asimismo de la Iglesia. Ahora la Iglesia puede cantar el exulte de ese himno tan hermoso del Sábado Santo, que lee la resurrección a la luz de toda la historia de la salvación, esa luz que brota de la noche, como el cirio se enciende en el pedernal. ¡Oh, bienaventurada noche!, canta la liturgia. ¡Oh, feliz culpa! La resurrección de Jesús es el nacimiento de la Iglesia. Así como el pueblo del Antiguo Testamento se agrupaba en torno al Cordero Pascual, así ahora se agrupa en torno al Cristo Nuevo Cordero Resucitado. Él compró a la iglesia con su sangre y ahora es la cabeza de la iglesia, el primogénito de los que resucitan. Cristo lavó a la iglesia en su sangre para hacerla su esposa, en ese baño de sangre de la cruz. Cristo es el primero en la victoria. ¿No sabéis que vuestros miembros son los miembros de Cristo? Ahora los miembros de la iglesia somos los miembros de Cristo resucitado. Alegría finalmente de cada uno de nosotros. Gozo de vernos en posesión de todas las riquezas de Jesús. Su resurrección eleva nuestra esperanza de resurrección final. Las dotes de Cristo resucitado deben traslucirse en nuestra vida espiritual. Cristo glorioso es ahora impasible e inmortal. Ya no sufre más, ya no muere más. Pues bien, yo a mi modo debo imitarlo. ¿Cómo lo puedo imitar? No muriendo de nuevo por el pecado, no debilitando mi vida con tonteras y pequeñeces. El cuerpo glorioso de Cristo es un cuerpo esplendoroso. Yo, a mi modo, debo imitar ese esplendor del cuerpo de Cristo. ¿Cómo lo puedo imitar? Iluminando a los que me rodean. Cristo es ágil ahora. Su cuerpo se puede trasladar de un lugar a otro sin dificultad. Yo también debo imitar esta agilidad a mi modo. ¿Cómo lo haré? Dando pronto para responder a las inspiraciones de Dios, a los dictados de la caridad, a lo que me dice el Espíritu Santo. El cuerpo glorioso de Cristo es sutil, por eso podía atravesar una pared y entrar en el cenáculo estando las puertas cerradas. ¿Cómo puedo imitarlo aún en esto a mi modo? Venciendo yo también los obstáculos en la vida espiritual, con fortaleza, con empuje, no asustándome frente a las objeciones, que sean los montículos que encuentro delante de mí. Es decir, que en una palabra, debo desde ya ir llevando una vida de resucitado. Cuando hicimos la meditación del reino, esa meditación fundamental de los ejercicios, Cristo nos dijo: todo el que quiera venir conmigo me ha de acompañar en la pena para luego seguirme en la gloria. Lo hemos acompañado a Cristo en el penar duro y difícil de la tercera semana. Lo hemos acompañado a Cristo entre los salivazos, entre las bofetadas. Lo hemos acompañado al Cristo que como una semilla cayó en el surco del dolor y desde allí pudo florecer. Ahora esté conmigo es grato. Acompañarlo a Cristo en la gloria, ahora siguiéndolo en la gloria. Este es el fin, a esto tiende el cristiano. Todo el sacrificio que hacemos en la vida, toda la ascesis, toda la mortificación que hacemos, no es como la mortificación que puede hacer un hindú, o un masoquista, o uno que odia su cuerpo, nada de eso. El sacrificio que hace el cristiano, el cargar la cruz del cristiano es un acto de amor. Carga la cruz porque ama a Cristo y quiere estar cerca del amado, y por eso carga la cruz, pero sabiendo que al fin del Calvario y detrás del Calvario lo espera la tumba vacía, lo espera la resurrección, lo espera la victoria. Acompañarlo, pues, con coraje en la pena, que es el camino de esta vida, el camino real de la Santa Cruz, solo así podremos acompañarlo luego en plenitud y bien cerca de él en la gloria celestial. 24ª meditación. Emaús. Dentro de las apariciones de Jesús resucitado se destaca la de los discípulos de Emaús, cuya historia la podemos encontrar en el Evangelio de San Lucas 24:13-35. Tras la historia, el segundo preámbulo es la composición del lugar. Representémonos el camino que lleva de Jerusalén al pueblo de Emaús, a unos 11 kilómetros, la sala en donde Jesús se sienta a la mesa con los dos discípulos y finalmente el camino de vuelta a Jerusalén hasta la casa donde estaban reunidos los apóstoles. El tercer preámbulo es la petición propia de esta cuarta semana, gozarnos con Cristo gozoso. Entremos en materia de esta consideración tan hermosa de este Evangelio, viendo cómo iban conversando estos dos discípulos de Emaús por el camino de 11 kilómetros. Como pueden ver en la imagen que ahora se les va proyectando, Jesús se hace el encontradizo con estos dos discípulos. Esta imagen está tomada de la abadía de Silos, en España, y representa precisamente a los discípulos como peregrinos y Cristo que se les agrega discretamente. Estos dos eran, no conocemos nada de su vida, solamente sabemos que uno de ellos se llamaba Cleofás, pero sí conocemos bien su estado de espíritu. Estaban verdaderamente desolados, desconcertados. Ellos se habían imaginado un Mesías temporalista, horizontalista, y he aquí que ese Jesús había muerto, no había realizado el plan de ellos, no era por tanto el Mesías. Mal habían hecho en fiarse de él, estaban tristes. Pensaban que todo había sido una ilusión. Nosotros esperábamos, leemos en el Evangelio, qué tristeza tan profunda, una falla total de su vida. Para ellos la cruz no había sido un trofeo, sino un cadalso. En los acontecimientos salvadores veían una ocasión de disgusto. Realmente no entendían nada. Imaginaban un triunfo visible. Y había sucedido lo contrario. Era una esperanza impura. Jesús conocía bien esta mala disposición espiritual de sus discípulos, no solo la de estos dos, sino también la de muchos otros, la que tenían antes y la que tienen ahora. La tenían también antes, cuando estaban con ellos, cuando estaba Cristo con ellos. Había procurado el Señor eliminar en ellos aquella religión horizontalista, aquel cristianismo de la tierra, dándoles la verdadera doctrina, pero no lo había logrado. Aquellos corazones estaban cerrados a toda idea sobrenatural. A pesar de todo, Jesús no los abandonó en vida. Y tampoco los quiere abandonar ahora, que los ve más ofuscados que nunca por el mal espíritu. Pues bien, en tan malas disposiciones de los discípulos llegó la visita del Maestro para que entendamos que nada detiene las misericordias divinas cuando Dios en su amor decide transformar un alma. Cristo corre acá tras dos ovejitas perdidas. Estos discípulos estaban sumidos en la tristeza más profunda, en la mala tristeza, con sus terribles efectos, separarlos de sus hermanos, se habían ido de la compañía de los discípulos en Jerusalén, oscurecer la inteligencia, quitar su esperanza y hasta la misma curiosidad. Jesús pues corre tras ellos, Jesús se une con ellos, no puede ver triste a los suyos. ¿Y con qué suavidad se les presenta? Un caminante, como los otros que se encuentran en los caminos, los saluda alegremente y viendo que le contestan desabridamente, como si les doliese de que alguien los viese así, les dice abiertamente que hace rato que les ve que les pasa algo. Y ellos le dicen, pero eres tú el único que no sabe lo que está sucediendo. ¿Qué cosa? Le dice Jesús. Lo de Jesús de Nazaret, que fue un profeta poderoso en obra y en palabra. ¿Y cómo le entregaron para que fuese condenado a muerte? Nosotros esperábamos que él había de liberar a Israel, y comprenderás cuál es nuestro desengaño. Jesús entonces comienza a hablarles y a disipar los ideales horizontalistas de estos discípulos, explicándoles los verdaderos ideales sobrenaturales. La gracia de la resurrección no podía entrar en estos corazones ocupados por doctrinas y amores contrarios a la verdad sobrenatural de la redención, por lo cual Jesús comienza disipando estas nubes, y así los reprende, oh necios y tardos de corazón, no era menester que Cristo padeciese todas estas cosas y así entrase en la gloria. Qué frase la de Cristo, no era menester que el Cristo padeciese.